Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan hoy viernes 10 de agosto y buenas tardes a los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, yo soy Julieta Ojeda y tanto Zulema Quispe como yo somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. Jo, todavía tengo la amargura de lo que ha pasado el día miércoles en Argentina. Otra vez, unos cuantos han vuelto a decidir por nosotras, sobre nuestros cuerpos. Como todos ya deben saber, y todas, el Senado argentino ha votado en contra de la legalización del aborto. Nosotras creemos que hemos perdido todas las mujeres una oportunidad de avanzar en esta lucha por recuperar nuestra soberanía, de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras maternidades. Y por eso estamos preparando un programa especial sobre toda la antesala al día de la votación en el Senado argentino y sobre cómo han vivido nuestras compañeras argentinas el día de la votación. Nuestra intención era hacer hoy el programa, pero lamentablemente nos ha sido muy difícil comunicarnos con las compañeras movilizadas porque muchas todavía están recuperando el aire después de la larga vigilia que han hecho y todas las movilizaciones anteriores al día de la votación. Otras están regresando a sus regiones y por esta razón, este programa especial lo vamos a hacer el próximo viernes. Con esta indignación, les comentamos que el día de hoy el tema central de nuestro programa es el aborto en la universidad. ¿Qué hacen las chicas para abortar y por qué abortan? Sin duda, un tema muy, muy interesante, porque es un tema que nos toca de cerca. Dicho esto, vámonos con el desarrollo de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, ha viajado en su máquina del tiempo por el siglo XI de nuestra era y nos ha escrito una carta muy interesante. Hola amigas y amigos del siglo XXI. Les hablo desde el siglo XI, 1000 años antes de que ustedes, humanos y humanas, existieran en este mundo. He preferido quedarme en este siglo un poco más de tiempo, por lo que ustedes conocerán con mayor detalle lo que ocurre en el Medio Oriente, Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba. Estas ciudades se han convertido en lugares donde la cultura y la ciencia son parte de la vida diaria. En el centro de la ciudad de Bagdad se desarrollan los mahilis, que son las asambleas donde se reúnen filósofos, astrónomos, matemáticos, magos, etc., con el fin de crear y crear de todo. Existe una embriagadora mezcla de dinero e inteligencia en las que las mejores mentes del imperio intercambian ideas. Yo he participado de esas asambleas, pero encubierta, y he podido ver grandes avances en la medicina, en las matemáticas, en la química y en muchas otras ramas. En esta parte del mundo, el Islam continúa permitiendo el aborto hasta los 120 días y en cualquier etapa en el caso del peligro de la vida de la madre, aunque nunca faltan las voces que condenan el aborto desde la concepción. Todo con el fin de controlarnos. Luego, con mucha pereza, he vuelto a Europa, porque la situación de las mujeres cada vez es peor. Durante el siglo XI, la influencia de la Iglesia se ha extendido por toda Europa Occidental, contribuyendo a consolidar pronunciamientos sobre el aborto y la anticoncepción. Sin embargo, todavía permanece viva y abierta la discusión sobre el momento a partir del cual el aborto es considerado un asesinato. La anticoncepción en esta etapa es considerada como una forma de violar la santidad del matrimonio. Esto para el tiempo de ustedes puede sonar muy chistoso, ¿no? Bueno, para mí también. Pese a que surgen muchas posiciones dentro de la Iglesia que consideran el aborto y la anticoncepción como homicidio, en el siglo XI hay un resurgimiento de los escritos de San Agustín, donde se hablaba de la hominización retardada. Además, les cuento que los nuevos teólogos están recuperando lo que dijo ese señor sobre tener relaciones sexuales dentro del matrimonio y con el fin de procrear. La expansión de la Iglesia inevitablemente tuvo influencia en las leyes de los diferentes pueblos de Europa y se puede decir que se castiga el aborto en tres circunstancias. El aborto del feto no animado, castigado con el exilio o pena extraordinaria. El aborto del feto animado, castigado con la pena de muerte por ser considerado homicidio. Y el aborto por dinero, castigado también con la pena de muerte sin importar el estado del embarazo. Si se dan cuenta, en este siglo ni siquiera se castiga el aborto jurídicamente, si es realizado en los primeros meses. Cuando me fui por América para respirar aires más frescos, me encontré que los imperios Huari y Tiahuanacota comenzaron a ir en franco descenso, quizá porque nuevos pueblos comenzaban a surgir, como el reino Colla. Más al norte, los mayas también comienzan a dejar de tener un poder dominante y las ciudades, que hasta este siglo eran las más importantes, comienzan a ser abandonadas. Debido a las guerras, con el fin de expandir sus territorios, por América hay un control más fuerte sobre la reproducción de las mujeres. Por tanto, se comienza a castigar con más fuerza el aborto, sobre todo en algunas culturas como los mexicas, pero pese a ello, las mujeres siguen recurriendo a las aborteras. Chicas y chicos, la supremacía masculina fue una de las primeras formas de opresión e incluso precede a la división de clases. Sin embargo, durante este siglo, aún se vive en una sociedad matrilineal y matrilocal. Me despido viendo cómo los y las tiahuanacotas comienzan a sufrir una crisis de la que no podrán salir. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde el pasado. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su cargo, por favor. Waldo Albazacín, sector de la UMSA. ¿Está de acuerdo con el aborto, sí o no? Yo creo que no es un problema del sí o no. Es un problema más bien de acudir a las causas que generan el embarazo no deseado que termina en el aborto. Y eso obedece a una ausencia absoluta de políticas de educación sexual. Y el Estado no lo quiere asumir o no pelearse con las entidades religiosas. Y ese es un tema que debemos asumir a fondo. Porque no se trata de que responda sí o no al aborto, sino, fundamentalmente, de que evites los embarazos no deseados. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hemos elegido para hoy es Solas, de Benito Zambrano, española, y que se estrenó en 1999. Solas es una película que aborda varias temáticas: la soledad, la amargura, la frustración, la resignación, y también toca el tema de la maternidad como una elección. Es una película que escudriña en el universo de nosotras las mujeres. ¿Te dieron el trabajo? Sí, me lo han dado. ¿Y qué vas a trabajar? ¿Y qué voy a trabajar? Es lo único que sé. Quitar la mierda de otro. No tienes por qué avergonzarte, yo estuve sirviendo desde los 12 años. En España, hasta el 2009, el aborto estaba despenalizado, solo en dos causales: en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre y o feto. A partir del 2010, el aborto es legal para mujeres mayores de 18 años hasta las 14 semanas de gestación en todos los casos. Yo muy vieja, yo para andarme con tantas tonterías. No me voy a morir por ver en cuero a un viejo arrugado. Estoy cagado y apesto a meao. No huele los cochinos. Y sin embargo, los limpio y le doy de comer y le arreglo las pocilgas y hasta los ayudo a parir y duermo con ellos si hace falta. Vamos. Esta peli nos cuenta sobre el reencuentro en todos los sentidos de una hija con su madre. Ya no en el campo o en la zona rural de donde ambas provenían, sino en la ciudad donde ahora vivía Ana, la hija, la cual malvivía en un departamento que dejaba mucho que desear. Ella se sentía muy inconforme con su situación económica y con su oficio en la limpieza. Ella, de alguna manera, sin desearlo en absoluto, estaba repitiendo la historia de la madre en sus relaciones de pareja, involucrándose con machos violentos que la menospreciaban y que no eran ninguna compañía real en su vida, cosa que repudiaba. La desilusión de todos los días. Otros 40 duros perdidos. Y ya, más se perdió en Cuba. Tú no te preocupes por eso, vamos a tomar otra copita. Ana, la protagonista, estaba embarazada, pero esta se enfrenta a lo que muchas mujeres en su situación también enfrentamos: la soledad. Una pareja que se lava las manos y que cree que es un problema solo de las mujeres. El aborto es una opción para Ana. Ella toma en cuenta muchos factores para su decisión: el tema económico, la responsabilidad, etc. Pero cuando la vida le ofrece la posibilidad de otras condiciones para proseguir su embarazo, ella se la piensa. ¡Vete al carajo! ¿Tú qué coño sabes de mí? ¿Y qué sabes de estar embarazada? Los hombres nos dejáis preñar, pero luego quien se jode somos nosotras. Mira, me crié en una casa sin baño, con tres hermanos, yo cuatro. Con un padre borracho que le pegaba a mi madre un día sí y otro no. Y cuando no tenía razones, ¿pero qué coño razones? Mi madre nunca le dio a ese hijo de puta una sola razón para que le pegara. Pero cuando él no quería darle a ella, nos daba a nosotros. En medio de la visita intempestiva de la amorosa madre a causa de la hospitalización del marido, se da el momento propicio para fortalecer un vínculo ya casi roto entre ellas. A pesar de que la madre estaba resignada a una vida de humillaciones a la que le sometía su marido, ella amaba profundamente a su hija, y cuando la madre retorna al pueblo, le deja muchos regalos, entre ellos un nuevo amigo insólito, un vecino. Pero yo no quiero que me acompañe, ni que me diga que está de acuerdo conmigo. Yo lo que quiero es que me diga que mi vida va a cambiar. Esta película no tiene grandes diálogos, pero la interpretación de los personajes transmite sensaciones que nos permiten involucrarnos con la película. La música acompaña muy bien los estados de desolación, desesperación y resignación en todo el film. El director de Solas es Benito Zambrano. y en 1999 obtuvo el premio del público en el Festival de Berlín. Ganó también 5 Goyas, incluyendo Mejor Dirección Nobel y Guión Original. Las protagonistas de esta buena peli son Ana Fernández y María Galeana. Están disponibles en Nula y la puedes ver en la videoteca de Mujeres Creando. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Cuando tenía 19 años, he tenido un aborto en una clínica clandestina. Por suerte me han acompañado mi hermana y otra amiga más y me han llevado a un lugar seguro. Yo me acuerdo que primero me ha revisado un médico para confirmar si estaba embarazada y luego me ha llevado a una sala para que hablara con una consejera. Supongo que para asegurarse que yo estuviera completamente segura de abortar. En la sala, la consejera me ha tratado súper mal, muy, muy mal. Me ha acusado de no haberme cuidado, cuando yo sí lo había hecho. Pero el condón se ha roto. Yo creo que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, luego, me ha acusado de ser una puta. Incluso me ha preguntado en qué motel ha pasado. Cada vez yo me enojaba más. Hasta me han dado ganas de pegarla. Después de tratarme, he vuelto con el médico y él me ha preguntado otra vez si estaba segura. Y yo le dije que sí, y luego me han preparado y ya después me han practicado el aborto. Yo sentí, la verdad, que ha sido como si un gran peso se me quitara de encima. No, nunca me he sentido mal por eso, al contrario, hasta donde sé, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Un día después, se lo dije a mi pareja, no quise decirle antes del aborto porque me ha entrado como una especie de desconfianza. Cuando le dije, él me ha contestado que si le decía, por ahí hubieran habido unos piececitos correteando. Entonces ahí yo me he dado cuenta que ha sido y así la mejor decisión que he tomado y me ha alegrado de no habérselo dicho antes. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Honduras. El aborto en Honduras está penalizado en todos los casos. Es uno de los países en América, al igual que Nicaragua, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana, en el que una mujer no puede abortar en ninguna circunstancia. En el artículo 128 de su Código Penal se establece: La mujer que produzca su aborto o consienta que otra se lo cause será sancionada con reclusión de 3 a 6 años. Desde el año 2015 hasta principios del 2018, Honduras estuvo en un proceso de modificar su código penal. En este contexto, diversos grupos feministas solicitaron que también se modificaran los artículos relacionados al aborto para legalizarlo en 3 causales que son: en caso de que la vida o salud de la mujer se encuentre en peligro, en caso de violación o en caso de inviabilidad del feto. Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma Somos Muchas e ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por las causales mencionadas. El Congreso Nacional de Honduras votó en contra de legalizar el aborto. El 2017, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, el Congreso hondureño ha decidido que las mujeres hondureñas continúen en la total marginación y expuestas no solo a la clandestinidad del aborto, sino también a que con más saña que en otros países sean apresadas si son denunciadas por abortar. Los testimonios de mujeres que han sido encarceladas por abortar dejan en evidencia que muchas se encuentran cumpliendo su sentencia, otras esperando su sentencia y sufriendo la condena de la estigmatización del aborto, porque son insultadas e incluso discriminadas a la hora de buscar trabajo porque la gente las llama asesinas. Las mujeres hondureñas prácticamente son obligadas a ser madres porque la decisión de mantener el aborto penalizado en todos los casos es violencia de Estado, tomando en cuenta que los datos estadísticos indican que el año 2016 910 niñas menores de 15 años parieron a una criatura producto de una violación. A esto se suma que desde el golpe de Estado del 2009 se ha eliminado la educación sexual en las escuelas, como recoge la ley, y que la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró que las pastillas anticonceptivas de emergencia son abortivas y por lo tanto prohibidas. Entonces, violan a las mujeres hondureñas, no les permiten evitar el embarazo porque la pastilla del día después está prohibida y las encarcelan por abortar si logran sobrevivir al aborto clandestino. Mientras los violadores, feminicidas y quienes lucran con sus vidas están libres. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. El Servicio de Salud de la UNSA ha deslindado la responsabilidad de atender abortos. Las estudiantes universitarias que han decidido abortar por diferentes motivos están a expensas del sistema público de salud, ya que los servicios de salud universitarios no tienen esta prestación. La Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, cuenta con un hospital de tercer nivel que es parte del Seguro Social Universitario. Sin embargo, este seguro es fundamentalmente para docentes y personal administrativos. Las y los estudiantes pueden atender su salud de forma gratuita a través del Programa Médico Estudiantil PROMES y de la División de Salud de Bienestar Social, que solo tienen consultorios para la atención médica. En esos casos de embarazo y abortos en estudiantes, si es que las jóvenes se animan a ir a cualquiera de estos dos servicios, las remiten al Hospital de Clínicas y al Hospital de la Mujer para que sean atendidas a través del Sistema Universal de Salud. Solo en algunos casos las derivan al Seguro Social Universitario. En ambos hospitales tienen que hacer largas filas y exponerse al maltrato del personal médico que se niega a cumplir con la normativa nacional respecto al aborto legal, según diferentes denuncias recibidas por el programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Lamentablemente, la dirección del Hospital de la Mujer no atiende nuestra solicitud de entrevista desde el 12 de julio. En un sondeo realizado en las facultades de Ciencias Económicas y Financieras, de Derecho, Ingeniería, Ciencias Sociales y en la carrera de Informática, les preguntamos a más de un centenar de estudiantes, hombres y mujeres, si conocían a compañeras de universidad que hubiesen abortado y en qué circunstancias. Menos de la mitad, alrededor de 40, respondieron que sí conocían. Los motivos que llevaron a sus compañeras a abortar fueron por problemas familiares y por miedo a decirles a sus familias, por dificultades económicas porque estaban estudiando y sentían que no era el momento para ser madres. En algunos casos también indicaron que sus parejas no quisieron asumir la paternidad y ellas no quisieron enfrentar solas su maternidad. De las 40 universitarias que, según sus compañeras y compañeros, abortaron, solo una fue a una clínica privada. Otra acudió a un hospital público porque el feto ya estaba muerto, como resultado de la violencia de la pareja de la joven. El resto de estudiantes se realizó el aborto de manera clandestina. ¿Conoces a alguien que haya abortado? Sí. ¿Sabes las circunstancias? Bueno, yo solo sé que ha abortado nada más. Sí. ¿Podrías decir las circunstancias un poquito? En primera, porque son jóvenes y no tienen la economía ni incluso la capacidad, para traer a un niño a este mundo. Y también porque, el miedo de sus papás, pues. Solo sé que ha tenido una mala relación con su pareja y que el chico se ha enterado de que estaba embarazada. No le ha gustado la idea y le ha hecho abortar. Sí. ¿Puedes contarme un poquito? Más o menos, ¿cuáles han sido las circunstancias? No, por el momento no vi nada porque ella ya al final, en su segunda vez, ya tuvo su bebé. Sí. ¿Sabes las circunstancias? Más o menos, ¿qué ha hecho? Tuve que ayudarla yo a intentar hacer eso. Soy como un testigo en eso porque yo le di el dinero para que lo haga. ¿Y a dónde? A un hospital. Era un buen hospital, era. No se puede decir el nombre, claro. Pero era un buen hospital. Sí. ¿Sabes más o menos las circunstancias? Porque no querían responsabilidades. ¿Qué carrera estás y en qué año? Contaduría, tercer año. ¿Conoces a alguien que haya abortado? Sí. ¿Más o menos sabes las circunstancias? Más o menos, sí. ¿Puedes contarme un poquitín? Pues que... como que, bueno, se embarazó y no fue algo esperado, ¿no? Entonces la chica, por miedo a sus papás, a su familia, a lo que iban a decir, tomó esa decisión. Y no lo obligaron, nada, más bien su pareja quería tener al bebé, pero ella fue la de la decisión. ¿Había ido a una clínica o no? A lo que me contaron, no sé cómo, consiguió pastillas abortivas y las consumió, no sé cuántas son, no sé. Ramiro Fuentes, jefe de la División de Salud de Bienestar Social de la UMSA, informó que el consultorio que está ubicado en el primer patio del monobloc central cuenta con la atención de ginecología. Hemos adicionado un servicio que es ginecología, teniendo en cuenta que más de la mitad de la población estudiantil son mujeres. Y tiene bastante acogida. Uh-huh. Es más, queremos equiparlo, este servicio, con la compra de un ecógrafo que creo que dentro de unos meses vamos a tener. Va a ser de una gran ayuda. Precisamente por contar con la especialidad de ginecología, estudiantes con abortos en proceso han acudido al consultorio de Bienestar Social. Sí, esporádicamente llegan, aunque... lo bueno es que no hay mucha cantidad. Podemos decir que en un año, tres casos, que en comparación a otros servicios es bastante reducido. La reducida cantidad de abortos en curso que llegan al consultorio de Bienestar Social de la UMSA se debe, según el médico Ramiro Fuentes, a que sus campañas de prevención están teniendo éxito. Aclaró, sin embargo, que cuando han tenido situaciones graves, han derivado a las mujeres a otros servicios. En la situación de aborto en proceso, las estudiantes reciben una atención de emergencia, porque el consultorio carece de condiciones y son remitidas al Hospital de Clínicas o al Hospital de la Mujer. Solo en ocasiones las envían al Hospital del Seguro Universitario. Al médico Ramiro Fuentes, quien declaró que es objetor de conciencia, le preguntamos su criterio sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 y de las tres causales para el aborto legal. Esta fue su respuesta. Las acciones que hacemos justamente están llevadas adelante por profesionales y dependiendo del grado de gravedad, podemos decir, se refiere a otro servicio de segundo o tercer nivel. No se hace ningún procedimiento acá, ¿cierto? No, acá en los consultorios no, porque no son ambientes adecuados. Entonces simplemente se les da medidas de apoyo e inmediatamente se los refiere. ¿A dónde se les refiere? Al Seguro Universitario en algún caso, en algunos casos, y en otros al Hospital de la Mujer. Fuentes desconoce de manera específica si el Seguro Universitario está cumpliendo la sentencia. Recordemos que esta sentencia elimina el requisito de autorización judicial para proceder a un aborto legal en casos de violación. Las otras dos causales son el riesgo para la vida y la salud de la gestante y la malformación fetal incompatible con la vida. La ginecóloga Lucy Ariñez trabaja más de 10 años en el consultorio de Bienestar Social y ella afirma que en este tiempo le tocó atender a mujeres con amenazas de aborto y nunca abortos en proceso. En ambos casos el tratamiento es diferente. Con una amenaza de aborto, la recomendación es hacer reposo y les recetan medicamentos que inhiben las contracciones del útero para expulsar el producto. Pero con abortos en curso, el procedimiento es diferente. Cuando es un aborto en curso, quiere decir que está sangrando la paciente con un dolor intenso y, como le decía, abierto el cuello uterino. Entonces, lo que se hace en esos casos es referir a un centro de segundo nivel, a un hospital, para que pueda ser internada. Y en caso de que el aborto ya sea inevitable, inminente, como dice su nombre, entonces va a producirse el aborto y después le van a hacer la limpieza para... Porque a veces sale el embrión, en este caso, pero no sale la placenta. Entonces eso puede seguir causando hemorragia, sangrado. Entonces, en esos casos hay que hacerle una limpieza bajo sedación. Generalmente ahora no, lo que nosotros hacemos en los hospitales es el AMEU. El AMEU es la aspiración manual endouterina, donde ya no se usa las legras, sino se usa jeringas de plástico para hacer la aspiración. La directora del Programa Médico Estudiantil PROMES, Viviana Kaiser, explicó que este seguro para estudiantes cubre prácticamente todas las especialidades, incluida ginecología, pero no maternidad ni aborto, a pesar de que han tenido solicitudes de atención. Han llegado, pero nosotros lo que hacemos es, según la ley, estabilizar al paciente y referirlos al Hospital de Clínicas, que es el punto de referencia para abortos. ¿Desde cuándo se está haciendo eso? Bueno, ya llevamos varios años, ya que el Estado dice que no puedes tener doble seguro. Entonces, nosotros, el anterior INASES ha determinado que no deberíamos cubrir embarazos. Cuando Viviana Kaiser habla del doble seguro, se refiere al ahora llamado Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional, que une al Seguro Universal Materno Infantil, SUMI, y al Seguro Social para las Personas Adultas Mayores, el SPAM. Este servicio integral cubre de forma gratuita la atención en salud para las personas sin seguro de salud. Recordemos que el SUMI cubre todo lo relacionado con la maternidad y el aborto y sus complicaciones. Lo que sí hace el PROMES respecto a embarazo y aborto es la prevención del embarazo no deseado a través de campañas dirigidas fundamentalmente a las mujeres para que utilicen métodos anticonceptivos. El proyecto en realidad es promoción y prevención de la salud, entonces en esa área se ve planificación familiar para evitar abortos no deseados. Entonces tenemos dentro del programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, todo tipo donado que nos ha donado el Ministerio de Salud, implantes subdérmicos para evitar, digamos, el embarazo, ¿no? Tenemos hormonas, tenemos la T de cobre, lo que se usa en planificación familiar. Teníamos antes condones de mujer, de varón, pero ya se han agotado, ¿no? Este seguro estudiantil también dispone de la pastilla del día después, que impide la fecundación, pero que debe ser tomada como máximo hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección o de una violación. A la directora del PROMES le preguntamos en qué casos han suministrado la pastilla del día después. En casos de violación, ¿Han acudido alguna que otra estudiante, pero últimamente no. Hace 2 años se ha visto varios casos esporádicos, pero ahora últimamente en los últimos datos que tenemos no hemos usado. No hay el reporte de farmacia que ha salido esa medicación, por ejemplo. Este año no. Griselda Sillerico, responsable de la Defensoría Universitaria de la UMSA, explicó el trabajo que están realizando junto con la Facultad de Ciencias Sociales para conocer cuál es la situación de las y los universitarios sobre salud sexual y reproductiva. No se tiene una datos, ¿verdad? O sea, a nivel de la UMSA. Esa fue la razón, ya que ya el año pasado se trabajó la necesidad de precisamente encarar una investigación a nivel de toda la Universidad Mayor de San Andrés, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que reitero que es desde un enfoque de derechos, desde lo que viene a ser el conocimiento, actitudes y práctica, ¿no? El año pasado realizaron la investigación piloto y este mes, agosto del 2018, comienza la investigación en sí misma. Esta arrancará con una encuesta en las 13 facultades de la UMSA. Está entrando todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la problemática, pero algo importante, el tema, lo que viene a ser precisamente el aborto en nuestra universidad, ¿no? Creo que nos parece fundamental el momento que hagamos la concluyamos, se va a instalar en la agenda, ese es el objetivo. Desde la Defensoría tenemos un rol en el sentido en que no solo el tema de aprobación de normativa universitaria, sino es una política de derechos humanos y otra de igualdad de género, ¿no? La Defensoría Universitaria no ha recibido ninguna denuncia sobre aborto, aunque sí sobre violencia contra las mujeres y violaciones sexuales. Sin embargo, Griselda Sillerico no duda en que, cuando el aborto sea un tema de debate en la universidad, aparecerán los casos. Las estudiantes no lo hacen ahora, indicó, porque no se sienten protegidas en el ambiente universitario. Uno de los objetivos de esta investigación es contar con los datos suficientes para fortalecer al seguro estudiantil PROMES y realizar campañas de prevención, pero al mismo tiempo dotar a las estudiantes de información para que sepan a dónde acudir cuando enfrenten un embarazo no deseado. Una de las opciones que será difundida es que acudan a la Defensoría Universitaria, porque la intención es ubicar a esta instancia como un referente del derecho de las universitarias a decidir si quieren ser o no madres. Primeramente, ¿no? Tenemos lo que viene a ser aquí una etapa de contención, ¿ya? Creo que eso es importante. Dos, realmente para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver, por supuesto, el enfoque de género, el tema de igualdad, etcétera. Por supuesto, inmediatamente haríamos todo ese apoyo y coordinaríamos con PROMES, ¿verdad? Porque es la instancia para poder hacer un trabajo conjunto. Lo otro a mí me parece algo importante, ¿no? El tema del acompañamiento, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? No es solo, por eso digo, no es solo un caso, o sea, estamos hablando de una vida de una universitaria que viene precisamente a la Defensoría. Por supuesto, para nosotros es fundamental, sobre todo en esta decisión, el tema del acompañamiento y también el hecho de la coordinación interna. ¿Cuál es el ambiente que enfrenta una mujer que ha abortado o que quiere abortar si está en la universidad? La universidad y todos los espacios estamos viendo, ¿verdad?, no está librada de todo lo que son las ideas fundamentalistas, ¿no? Yo creo que esas son las que priman en el momento de que tiene que ver razón también de discriminación, ¿verdad? Yo creo que en el entorno, una compañera que decide y no sé, comenta con sus otros, con la gente de su entorno, con sus otras compañeras, y se encuentra ahí con una estudiante, ¿verdad? Estoy pensando de repente con ideas estas fundamentalistas, por supuesto la va a juzgar y demás, ¿no? Por eso reitero, Alejandra, va a ser bien importante, ¿verdad?, que la problemática sea un tema de asunto público universitario. Creo que esto es un trabajo muy importante que nos va a permitir también los resultados de la investigación. En el diseño del cuestionario para la encuesta, se introdujo la pregunta sobre por qué abortan las estudiantes. Esto fue lo que respondieron en la fase piloto de la investigación. Hay estudiantes que dicen que quieren salir primero profesionales, otras que dicen que han tenido problemas en su familia, otras que realmente no lo sabe su familia. Y esa pregunta también la hacemos a la condición masculina, ¿verdad? O sea, y ahí en realidad vemos, ¿verdad?, que toda vez la responsabilidad se pasa a la condición femenina, ¿no? Pero entre ellas, hemos introducido esa pregunta, pero lo otro evidentemente no tiene trabajo, ¿eh? Sale eso, y dicen ellos, ¿no? No tendría trabajo. No tendría con qué mantener, esa es una. Y lo otro es que sobre todo también hay la causa de que va a ser esto que llamo, ¿no?, el tema de las ideas fundamentalistas, va a ser juzgada y demás, ¿no? Prima muchas causas, pero entre ellas yo creo que también hemos encontrado una decisión de que quieren realizarse profesionalmente primero, ¿no? Raiza Ceballos, psicóloga del Servicio Legal Mujeres en Búsqueda de Justicia, y Julieta Ojeda de Mujeres Creando, quien brinda información a las mujeres para que puedan realizarse un aborto seguro, han hablado con muchas universitarias que les han confiado los motivos por los que quieren abortar. ¿Qué dice Julieta Ojeda? Las mujeres universitarias que asisten a la asesoría en aborto seguro de Mujeres Creando lo hacen porque básicamente están en un proyecto personal, ellas están en un proceso de formación, están a punto de comenzar la tesis o haciendo la tesis, muchas de ellas buscando trabajo. Entonces es un momento existencial que no les permite llevar adelante un embarazo y si se quiere considerar el tema de tener o no tener un hijo en ese momento. Entonces muchas de ellas toman esa decisión por eso. También otro aspecto que se suma o a veces es el central es el tema de que no tienen una pareja estable. De todas las mujeres que este año solicitaron asesoramiento para abortar en Mujeres Creando, el 40% eran universitarias de entre 19 y 28 años. La mayoría tenía como referente a este movimiento feminista como una opción para lograr interrumpir un embarazo no deseado, ya que obtuvieron esta información a través de Internet y de Radio Deseo. ¿Y qué le dijeron las universitarias a Raiza Ceballos respecto a por qué decidieron abortar? Es una situación, primero, que se da bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi época de universitaria, he visto a muchas compañeras abortar, ¿no? Porque, uno, por el temor, digamos, ¿no? A lo que digan sus padres, porque están invirtiendo en sus estudios, digamos, ¿no? Y temen fallarles a ellos, digamos, ¿no? Una de las causas es porque, más allá de cómo se sienten ellas, en verdad, temen fallar a sus familias, ¿no? Y otro es porque también, como que no quieren terminar, o sea, teniendo hijos, criando y todo lo demás, y con su carrera frustrada, digamos, ¿no? Sin la continuidad, porque cuando yo, en mi caso, por ejemplo, no sé, cuando tienes hijos, estás en la universidad, estudias, digamos, ¿no? Es mucho más difícil sobrellevar eso. Hay mucha discriminación por los maestros, por los compañeros, digamos, ¿no? No se te hacen fácil las cosas, necesitas doble trabajo, entonces, y como hay bastantes madres, ¿no? Universitarias, ¿no? Y las otras perciben esa situación, entonces no quieren obviamente estar en la misma situación. A pesar de la decisión de abortar, que puedan haber tomado algunas estudiantes, ellas se enfrentan a varias dificultades, entre ellas la falta de información. Primero, la falta de información que tienen, digamos, ¿no? Porque es como que quieren abortar, pero no saben a dónde ir, no saben a quién recurrir, digamos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, no existe un acompañamiento a las universitarias o universitarios en este tipo de casos, en cuestión de salud y demás. Si tienes, por ejemplo, si estás en la universidad pública, ¿no? Que en este caso sería la UNSA, ¿no? Y tienes el seguro del PROMES, ¿no? Entonces, no es que se te brinda cierta información, digamos, ¿no? O sea, cuando vas a los controles ginecológicos, es como que eres una más, digamos, ¿no? Y te reciben, además, ¿no? El ginecólogo o la ginecóloga que te esté atendiendo, ¿no? Es como que, pucha, una más y ahora, ¿cuántas materias vas a dejar, no? Así en forma de chiste incluso, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, que no sé qué, pero es más bonito, ¿no? Entonces, se inscriben a la universidad para tener hijos porque tienen seguro, digamos, ¿no? Entonces, hay esas trabas, ¿no? Para todas las mujeres y no hay información, no hay un lugar, digamos, ¿no? Y que debería haber, ¿no? Grupos organizados, tampoco sé muchos, digamos, ¿no? Que por ejemplo entre ellas se ayuden y todo lo demás, ¿no? Pero lo que más les afecta a las universitarias es la culpa tras el aborto, pero la culpa instalada por patrones culturales y religiosos. ¿La culpa después de abortar? Pues generalmente es grande porque hay como que todo este peso social que te dice que si has abortado eres una asesina, digamos, ¿no? Entonces, pesa mucho cuando ellas en algún momento, porque puede que una mujer universitaria haya abortado, pero haya abortado, no precisamente no queriendo ser madre, pero no queriendo ser madre en ese momento, ¿no? Entonces, le viene la culpa de que pude haber sido madre en este momento, ¿no? Entonces, me he ido mal y que no sé qué, que yo he tenido varias chicas que han venido con ese sentimiento de que ojalá un día me perdone, digamos, ¿no? Un ser inexistente, digamos, ¿no? Pero tienen esa idea de que en algún momento existió, ¿no? Ellas pudieron haber sido madres, ¿no? Y como que no lo han hecho nada más por egoísmo, ¿no? Entonces, el peso es bien fuerte, ¿no? Además que no siempre lo cuentan, ¿no? La recomendación de la psicóloga Raiza Ceballos para superar la culpa es reapropiarnos de nosotras mismas con un objetivo. Para decir, bueno, esta sí es mi decisión, ¿no? Y esto es lo que a mí me conviene, ¿no? Y poder más o menos sentar conciencia de eso es algo primero importante, digamos, ¿no? Ni la boca cerrada.

¿no? O sea, las diferentes carreras, las diferentes formaciones que existen dentro de la universidad se tienen que enfrentar a una realidad ineludible, ¿no? Y bien vigente, yo creo que dentro de las universidades, de nosotras las mujeres, porque estamos abortando a pesar de prohibiciones legales, morales, religiosas. Una cosa que yo me pregunto siempre, ¿no? Es cómo aborda una trabajadora social cuando ya se desenvuelve en este ámbito, cómo lo aborda el tema del aborto, ¿no? ¿Cómo lo hace una psicóloga? ¿Cómo lo hace una comunicadora social o una médica, ¿no? Y así mencionaríamos un montón de carreras dentro de la universidad. Este es un tema que compete en tanto formación profesional a muchas carreras, ¿no? Dentro de ámbitos universitarios. Y es un tema creo que pendiente también y que seguramente en otro momento lo debatiremos con más con detalle. Más amplitud y detalle, ¿no? Luego, profundidad. Claro. Y luego otro aspecto que quería comentar es el de seguro universitario, ¿no? Sabemos que es un beneficio para los y las universitarias, pero este, gracias a la investigación que han realizado nuestras compañeras, ahora nos llegamos a enterar que deslindan responsabilidades en la atención de abortos dentro de las tres causales contempladas en el fallo constitucional 206 quebrado 2014, ¿no es cierto? Y también abortos en proceso, ¿no es cierto?, donde ya se ha dado el aborto y tiene que haber una atención, y embarazos también, en todo esto en los casos de las estudiantes. Entonces, estos son derivados al Hospital de la Mujer para que el SUMI cubra este tipo de atenciones. Y no nos parece, no me parece que la universidad deslinde estas responsabilidades, ya que no hay razón que justifique el hecho de que no puedan atender estos casos, ¿no? Y peor si es un ámbito universitario. Bueno, y otra cosa, Jo, que me parece a mí importante rescatar de la investigación es el sondeo de opinión que ha realizado nuestra compañera Alejandra García, y cómo muchas estudiantes y muchos estudiantes han dudado al responder en si conocían o no conocían a alguien que ha abortado, ¿no? Y yo creo que eso solamente es porque el aborto en las universidades es un tema tabú, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente se vive con mucha crueldad en la condena a vivir nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, una mujer difícilmente dice que está embarazada, un estudiante, y peor, pues, va a decir que quiere abortar. Porque sabemos que al momento en que tú tienes un embarazo no deseado, si por alguna razón alguien se entera, lo primero que te dicen es que es tu responsabilidad. No sé si tú alguna vez has escuchado esa famosa frase que dice que una se tiene que dar a respetar, ¿no? Claro. Dejándonos a nosotras toda la responsabilidad de un embarazo no deseado, como cuando sabemos pues que somos todos los responsables de un embarazo, ¿no? ¿Dónde quedan los chicos? Claro. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Y además que una mujer puede quedar embarazada pues en diferentes circunstancias, ¿no? Incluso desde que se te rompa el condón. Y lo voy a repetir que siempre que una mujer nunca busca un embarazo no deseado. Entonces, yo creo que este hecho de que duden al responder si conocen o no a alguien es porque el aborto está condenado. Porque además se considera que, como lo dije, es nuestra responsabilidad un embarazo no deseado. ¿Y por qué no se cuestiona a los chicos? Porque muchos se borran y con eso lo solucionan todo y nadie les critica. Y si por alguna razón, si la mujer termina teniendo a la guagua, es muy fácil que los hombres se borren y tampoco se los cuestione, ¿no? Por eso nosotras decimos que la irresponsabilidad paterna es lo mismo que abortar. Claro. ¿No es cierto? Porque si una mujer no quiere ser madre o no quiere tener más hijos, aborta. Y si un hombre no quiere ser padre, se desaparece. Claro, definitivamente, o, ¿no? Simplemente no se hace cargo si ha nacido la guagua. Claro, es muy común en estos espacios ver a mujeres que no solo se hacen cargo de un aborto si es que deciden abortar, sino se hacen cargo también en caso de que decidan proseguir con su embarazo, se hacen cargo de sus maternidades, ¿no? Y en definitiva, lo hemos visto por experiencia propia, pero también hay datos estadísticos que plantean que la mayor deserción es de las mujeres y que muchas de ellas cuando se embarazan son ellas las que dejan las universidades y la formación académica que están recibiendo y no los hombres. Y en el caso del aborto, también vemos que las mujeres se hacen cargo de averiguar, de ver dónde lo van a hacer, de también el tema económico, de tomar la decisión, porque muchas veces sus parejas, lo que ya tú decías, ¿no?, las abandonan, las dejan solas, el chico desaparece del mapa y no se hace cargo absolutamente de nada. Bueno, y Zule, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, por supuesto a Rufo Durán en los controles y Alejandra García con la producción, y reiterarles el número de teléfono al que nos pueden escribir al 730-75-662. Pueden escribirnos WhatsApps, pueden escribirnos testimonios también, comentarios, críticas. Les invitamos a mandarnos todos sus mensajes. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Y no olviden que el próximo viernes tendremos nuestro programa sobre todo lo sucedido en la Argentina. Nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando. Para ella, la culpa. Para él, la disculpa. Chao. Chao.